Me calienta poder contártelo todo y no tener que contarte nada, porque lo entiendes todo. Me calienta poder contártelo todo y no tener que contarte nada, porque lo entiendes todo. Me calienta guardar tus cartas, conocer tu escafandra, entender que no acabas en tus palabras. Me calienta que con los ojos conviertas roca en recodo, y que la fiesta del mundo loco no nos contagie del todo. Me calienta que seamos en el mismo disparo, bala perdida y rayo de sol contigo. Me calienta empezar de nuevo, aunque el colchón sea viejo, y ver que el tiempo no es tan fiero junto al calor de tu cuerpo. Me calienta que des la cara cuando tu alma se atasca. Dulce será el mar que abraza la playa de tus miradas. Me calienta que sepamos que no es de piedra el llanto, si lo derramas en mí, si lo derramo en ti, contigo. Contigo, contigo, mi sombra no es un niño caído. Pensar es como andar junto a un río. Contigo, las hojas caen en forma de abrigo y el viento va dictando el camino. Me calienta poder contártelo todo y no tener que contarte nada, porque lo entiendes todo. Me calienta poder contártelo todo y no tener que contarte nada, porque lo entiendes todo.